Big Snoop Dogg. Julio Iglesias Jr. Abel. The Brook. You did. And baby said she wanted peace. She wants a piece of my love tonight. Oh, baby, let me show you I adore you. Won't never ever put a girl before you. It's just us, trust, taste the lust. Make you bust, trust in me, I'm your man. You my lady, give it to me, baby. You in love with the deal dub. So give it up, now come get you some. She's dancing out of control. Keep playing my song. Yeah, you go, girl. So sexy. I knew you did. Aquí estem a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical, amb el més nou d'Abel The Kid and Julio Iglesias Jr., amb la companyia també de Snoopy Dogg i aquest My Love, A Piece of My Love, una petita part del meu amor. Rafael Corbí t'acompanya amb aquestes cançons que ens aporten des d'àlbums com The True, The Whole True and Nothing But The True, la veritat. Tota la veritat i res més que la veritat d'Arizona Baby, Misty Morning Sun. You say you're gonna make it, but I think you will not. Days have gone by lonely, life has worn you down. Has to pay his dues. And now it's misty morning sun would never go down. All the years we've left behind life gone by lonely. Life has worn you down. I wish there was something I could do for you, for you, for you. But you're a man and the man has to pay all his dues. Now I'm now dismissed him on his son. Baby and Misty Morning Sun, una de les cançons que sona a través de Musicopolis. Los amigos, Brighton 74. Los amantes del compàs. Brighton 64. Quan anava 10 final. Adiós bola, adiós cadena, adiós para siempre, adiós. Hoy puse fin a mi condena y me siento mucho mejor. Déjame ordenar el sonido en algo musical. Déjate llevar, no hay peligro, el camino es empezar. Hoy saliste con una idea que no sirve de flotador. Es la noche toda entera, parte de tu corazón. La capital de la música. Since I gave up hoping, left all my heart and all my tears at the bottom of the ocean. I hit the ground, I ate the dirt, went cold turkey on the church. I just kept on running, running, running, running, running, running. I got real good at laying low. I got got the hang of breaking. But today I feel like volcano. Today something is changing. Can't hold it down, it's breaking loose. I could try, but there's no use. And running, running, running, running, running, running. Here it comes. Here it comes. Hold them steady, blazing guns. Ooh, get ready. Here it, here it, here it, here it, here it de la Emily Sen en Here It Comes ens obre les portes per escoltar des de l'àlbum Batex els gossos, fills del sol. Som els fills del sol, desperts quan tothom dorm, disposats a obrir camí quan ningú té res a dir. Creiem en l'amistat i en la força de la veritat. Abracem totes les formes, fins i tot quan tanquen portes. No ens han educat, encara no estem programats. Escoltem el nostre cor, ens agradem tal i com som. No ens fa res parlar, acceptem la nostra identitat. No coneixem la por, perquè no ens sentim mai sols. Som fills de la vella Babilon i obrirem les portes d'un món nou, tot fent canviar la prosperitat des de la sinceritat per aquells que encara no s'han trobat. Vaig néixer per poder cridar la sort, escriure les regles del meu propi joc.

Sotos en la companyia de Rubén i Leiva amb Mentires. També formava part de les cançons avui triades perquè escoltéssiu a Musicopolis. Igual que aquest Midnight Sun 2.0 de Roy Gates i que es diu Midnight Sun del Mega Dance Best of 2012. La millor de la música ballable del 2012. Tinguem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis amb Pedro Guerra, amb Estrella Morente i José Mi Carmona. La cançó es diu Bebés del Río. Bebés del río, bebés del río. Bebés del río, bebés del río. Por eso en tus labios hay peces. La lluvia de todos los meses, bebe del aire, bebe del aire. Por eso tus besos son redes donde cabe todo lo enorme y lo breve. Bebe del sueño, bebe del sueño. Por eso en tu labios hay beso y dentro del beso el sabor de otro beso. Bebes del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido. Por eso te tuve y ya te he perdido. Thank you.